¿Cómo le va, don Argüello? Aquí me tiene paisano. Muchos creen que me divierto cuando ven que ando pescando. Comentan lindo ranchito, usted debe ser feliz. Bueno, con Aníbal Sampaio, un sanducero, nos vamos a Paysandú. Y allí está Martín Andrada, buen día. Buenos días, Ángeles, buen día a los compañeros de la radio y a la audiencia. Bueno, un sanducero muy activo allí en Paysandú, militante sindical, militante social, militante político y además integrante de la dirección nacional del 26 de marzo. Por supuesto, con un Paysandú que todavía está pintado de rojo, ¿no?, por el COVID. Sí, si bien viene bajando los casos y que se viene amainando el tema de la pandemia, todavía quedan vestigios y quedan todavía gente que se va contagiando y aparentemente en un número importante, ¿no? Que llegamos a tener casi 300 por día en algún momento, en algún día, y hoy están rondando en los 30, pero igual todavía es preocupante. Sí, todavía están entre los peores, dicen. Sí, sí, bueno. Estaba mirando el mapa, creo que hay dos rojos, Maldonado y Paysandú. Sí, exactamente. Martín, ¿y consecuencias sociales, económicas, laborales, cómo está afectando eso a la gente en Paysandú? Y sin duda que la pandemia, como lo hemos mencionado, agravó la situación de Paysandú. Creo que en nuestras salidas anteriores, de hace tiempo, y cuando teníamos hasta una militancia en el sindicato de Paicuero, en tema del sindicato, siendo parte, denunciábamos la situación no solo de los curtidores de Paysandú, sino de Paysandú, ¿verdad? Y creo que esta pandemia agudizó los problemas que tiene el pueblo sanducero, más que nada la clase trabajadora, ¿verdad? Que sin duda viene siendo muy castigada, ¿verdad? Y que no se avizora cambios que puedan decir, bueno, por este lado o algo, ¿no? Que no se avizoran cambios en los que tienen, lo que cortan el bacalao, ¿verdad? Porque la propuesta de la Unidad Popular del 26 de marzo siempre está arriba de la mesa, la hemos denunciado en determinados momentos, cuáles han sido las declaraciones y cuál sería nuestra posición frente a esta crisis sanitaria, ¿verdad?, y social que vive el país. Claro. Allí, a nivel de los barrios, a nivel de la gente que depende de un salario, ¿no?, de un ingreso fijo, me imagino que son las repercusiones principales. ¿Se ha desarrollado un movimiento allí de ollas populares, de merenderos, de asistencia? Hay ollas populares, hay un movimiento de desocupados que lo han recibido las distintas autoridades del departamento, pero sin duda que siguen teniendo esos mismos problemas. Acá lo único que se le puede ayudar o se le ha ayudado a la gente, si se puede decir una ayuda, es como siempre lo hicieron, con un asistencialismo, ¿verdad? Sí. Que nada o lejos está de solucionar los problemas que realmente tiene la gente. O sea, que no hay, porque también vinieron y se hicieron muchas olas y hasta hubo un debate entre los diputados de Paysandú sobre el tema de los jornales solidarios, ¿verdad? Sí. Y se debatió de lo que se decía, pero no se debatió de lo de fondo, que esa situación no, o esa ayuda, como ellos dicen, no venía a solucionar el tema. O sea, tanto el Partido Nacional, que hoy está en el frente de la administración departamental, como el Frente Amplio, que ahora es oposición, y también es oposición a nivel nacional, no planteaban cosas diferentes. Seguramente tienen matices, pero no una cosa que dijera, bueno, acá los trabajadores, hay una inversión a nivel nacional, pública, que atienda, ¿no?, el trabajo, nada de eso. Al contrario, esto es migaja para repartir. ¿no? Claro. Para sociabilizar la pobreza, diríamos nosotros, ¿no? Claro, y bueno, y eso ha traído todo lo que tiene que ver con la pérdida del trabajo, con el tema de muchos seguros de paro. Entonces, compañeros que también han estado en cuarentena porque están en contacto con otro en el trabajo y se van para la casa, y hay algunos que no han recibido los jornales. Todo eso es una cuestión que la verdad preocupa mucho, ya que los salarios son bajos en Paysandú, con estas situaciones se ve muy agravada, ¿verdad? Y todavía, para agregarle, Ángeles, venimos a tener las repercusiones de los acuerdos nacionales que hizo la cúpula del PICNT con el famoso acuerdo puente del año pasado, ¿no? Que ¿Qué, si analiza... ¿En qué derivó ahí? Y que deriva que hoy los trabajadores estamos frente a un nuevo, a la novena ronda de consejos de salario, y que si sacamos las cuentas de cómo se dieron las condiciones en el acuerdo puente, estaríamos, para los próximos ajustes estaríamos debiendo. Hay una diferencia de un menos 1.5, ¿no? Dado a lo que se acordó, ¿verdad? De qué manera se acordó, y que esos acuerdos nada pasaron por las bases, sino que fue un arreglo de cúpula de PICNT con el gobierno, ¿no? Claro. Algo que nosotros en algún momento lo llamábamos histórico, el acuerdo con esta paz social que firmaron con un gobierno netamente neoliberal, y cuando sí. Del otro lado se hablaba tanto del gobierno que venía, y sin embargo se dijo que era un acuerdo para no perder puesto de trabajo, que se abría una mesa de diálogo para hablar de cómo encarar esta situación, y lejos están de los resultados que podíamos estar en alguna manera deseando que pasaran, ¿verdad? Ahora, esto en un departamento que, bueno, siempre se habló del, como un polo industrial, Paysandú, lo hemos hablado otras veces contigo, de cómo eso ha ido cayendo, y bueno, aquel departamento, el polo industrial que era Paysandú, que ha sido muy castigada la industria allí, ¿no? No, y que esto viene en un proceso largo. Desde el mantenimiento de la industria es tremendo, ¿no? Hoy estábamos hablando de que quedan la gente de la naranja, que es un tema zafral, los curtidores, que hoy mantienen puestos de trabajo de 700 puestos de trabajo, pero también con un tema de que venimos dejando conquistas en el camino por mantener un puesto de trabajo, sí. Y que no las condiciones que se dan, acá todo lo que se dice que es por mantener el puesto de trabajo, pero las condiciones cada vez son más graves, ¿verdad? Nosotros desde el 2010, los trabajadores curtidores no tenemos aumento real de salario, y desde el 2010 a esta fecha se perdieron miles y miles de puestos de trabajo. Claro. Y así el todo, ¿no? Porque un azucarlito que se ha remodelado, pero mantiene la misma cantidad de trabajo, no ha aumentado, ¿verdad? Hay 100 y algo de trabajadores, en tema de norteña también. Entonces, ese Paysandú Fabril, ¿no? Con las consecuencias que tuvo el tema de Pailana también. Entonces, ese Paysandú Fabril ha caído mucho y hoy se ven las consecuencias, ¿no? Tenemos asentamiento, tenemos los trabajadores en las condiciones que están, ¿no? El pueblo. Está clarísimo. Y esto no se arregla con ideas brillantes, esto lo pongo entre comillas, ¿no? Digo porque se está anunciando, primero se anunció en Salto una serie de megaproyectos impresionantemente grandes, ahora Paysandú también, el intendente anunció un megaproyecto en la costa sanducera con hotel y propuesta cultural y no sé cuánto, pero esto por ahí no viene la salida, ¿no? No, para sin el trabajo no es. No, trabajo para poco tiempo. ¿No? Exacto. Y para que esa desarrollo que quieren hacer en infraestructura, tema de turismo, también hay que verlo profundamente, que ataca todo el tema del medio ambiente, las condiciones que ahí los empresarios exigen, y las condiciones que exigen los empresarios que se les siga subvencionando las cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, a invertir, a arriesgar, cero. El único que arriesga es la población, los trabajadores de Paysandú. Así que lamentablemente va por ahí el tema. No hay un tema de que dijera de cambiar el tema de las políticas en el tema de la alimentación, de crear fuentes de trabajo. Eso está lejos. Simplemente acá, lamentablemente, día tras día, mes también, lo que hacemos es sociabilizar la pobreza. Sí. Y bueno, creo que está en nosotros poder llegarle a la gente para que pueda visualizar que la alternativa se hace urgente, ¿verdad? Sí. Que un proyecto distinto a lo que vienen manifestándose, lo que hoy están alternando en el poder, se hace urgente. Y bueno, claro. Así que ese es el trabajo que nos queda por delante e insistir, ¿verdad? Si bien se ha dicho, se ha tratado de llegar, no con los resultados que esperamos, pero bueno, convencido que es por ahí la mano, ¿verdad? Exactamente. Martín, de allí, en estas condiciones difíciles que ha puesto la pandemia, ha agregado dificultades para la militancia, para el contacto con el pueblo. ¿Cómo, con qué fuerza ha aprendido allí el tema seguridad social? Digo, el trabajo en contra de la reforma que propone el Comité de Expertos, que ya le quedan muy poquitas semanas, 3 semanas para presentar el proyecto al Parlamento y para que empiece ya a arrasar la propuesta del gobierno, que viene además con apoyo de casi todos los partidos políticos. Exacto, justamente eso. De una manera bastante importante hemos tratado de llegarle a la gente, ¿no? Como trabajador íntegro, un movimiento que está a nivel de Paysandú, pero también a nivel nacional en defensa de la seguridad social. Y eso lo hemos conformado en Paysandú a partir de enero con trabajadores de distintas ramas que lo integran, ¿no? Y una tarea que hemos realizado hasta el momento es de difusión, información, generar en el ámbito de los trabajadores, pensionistas, del pueblo de Paysandú, generar la real preocupación ante esta posible y casi segura pérdida de derecho que trae esta seguridad social, ¿no? Claro. Y para eso nosotros, los compañeros, armaron un cronograma de trabajo muy amplio para dimensionar el tema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, se han reunido con el tema de las bancadas de todos los partidos políticos, se acordó solicitar ser recibido en el seno de la Junta, y hoy estábamos recibiendo una noticia que no nos van a recibir en el seno de la Junta, nos van a recibir en la Comisión de Derechos Laborales y de Seguridad Social, que no es lo mismo, pero bueno, vamos a tratar que los compañeros de Montevideo estén acá ese día y que podamos estar también llegándole a los diputados cuál es el tema. Así que es muy importante ese trabajo que se viene haciendo después, las reuniones con los distintos sindicatos, con las organizaciones sociales. Ahí se cuenta el grupo con espacios radiales fijos, tenemos uno desde enero, que es en una radio, que distintos compañeros de diferentes organizaciones sociales a nivel nacional vienen saliendo, y hace 3 lunes con este, que tenemos también otro medio, donde se está promocionando la defensa de la seguridad social, y diciéndole a la gente de qué se trata y cuáles son los peligros y cuál es la modalidad que tendremos que tener para enfrentar esto, ¿verdad? Bien. Y eso lo hace la compañera Agustina, conduce ese programa, son 15 minutos todos los lunes, más toda la propaganda de audio que en esa radio también se nos ofreció para apoyar el movimiento, ¿no? Otras cosas que se han desarrollado acá es el tema de los volantes, el tema también de en las ferias, el tema de los audios, también hablando de los medios, hemos tenido buena apertura, siempre entre medio de semanal hemos tenido apertura en otros medios que que los periodistas quieren saber, y bueno, los compañeros de distintas organizaciones sociales de allá, de ATCS, del movimiento, han estado saliendo, de lo que ocupe. Entonces, a nosotros nos parece que, si bien falta la difusión un poco más, llegar, capaz ahora, con este tema de que se levantan un poco el tema de la presencialidad, tenemos pensado que compañeros puedan llegar a Paysandú y bueno, y tener una apertura con el movimiento de vivienda de FUBAN, ¿no? La organización social esta que se plegó al movimiento, bueno, tratar de hacer una apertura para bueno, llegarle a todas las cooperativas de Paysandú con nuestro con el material, ¿verdad? Y bueno, creo que en ese sentido es lo que queremos trabajar para llegar a ese día que vos decís que queda muy poquitos días, sí, en agosto, para que se presente al Poder Ejecutivo cuáles son el tema de las recomendaciones que hace la Comisión de Expertos, de que creemos ya que más o menos cómo se vienen dando y las apariciones de cada uno de sus actores en el tema de la Comisión de Expertos, creímos que vamos a tener que enfrentarla, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda que la experiencia que estás contando puede servir en otros departamentos, en ciudades, en localidades, para comenzar el trabajo este que vos decías, ¿no? Porque es necesario que sea a nivel nacional. Eso es lo que nosotros hemos tratado de traer, por ejemplo, en el litoral, como conocemos por medio de otros compañeros, los medios de prensa, hemos estado llamando y hemos tenido eco también para que se pueda llegar a los distintos esos medios de prensa, en por ejemplo en Salto, para difundir lo que es el movimiento y su propósito, ¿verdad? Exacto, exacto. Bueno, Martín, no sé si queda algo más para agregar sobre esto. No, para agregar nomás, digo, de Paysandú, hoy sale en el Telégrafo el tema que se formó una comisión de investigadora sobre el tema de cómo se dio la contratación de la Fundación Aganar. Y bueno, ¿qué es esa fundación? Una Fundación Aganar que viene a tratar el tema de los contratos de trabajo, algo que estuvo la 36 también sumándose a la preocupación de los trabajadores a principio de año, cuando se quedaban sin trabajo, sin volver a ¿cómo es? A los lugares de donde estaban contratados, por ejemplo, el tema de CAIF, ¿verdad? Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, aparte de no solamente los CAIF, también la Fundación Aganar contrata a todos los trabajadores que la Intendencia tiene, ¿cómo es? Como tema de poder cumplir distintos servicios en Paysandú, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se hace por medio y lo que hace esta investigadora, lo que hizo es observar el tipo de contratación que hizo. Pero sin duda que queda como tantas investigadoras, ¿no? La observación y después lo que haya perjudicado, por ejemplo, a algunos trabajadores en aquellos contratos que hablamos, en el tema económico, en el tema de los lugares de trabajo, no creo que se pueda ir hacia atrás y volver a esas condiciones. Sí, claro. Pero bueno, por lo menos hay algo que está ahí latente y que, bueno, la organización de los trabajadores verá cómo tiene como herramienta para tratar de resolver algunos problemas que quedaron pendientes, ¿verdad? Es el Tribunal de Cuentas, ¿no?, el que observó el gasto. No, acá fue una investigadora que observó el gasto, sí. El Tribunal de Cuentas, pero a la investigadora se formó a nivel departamental en el tema de los ediles, la comisión de ediles. Bien. Así que bueno. Muy bien, Martín Andrada, muchas gracias por este tiempo, ¿eh? Bueno, muy bien, un saludo a todos. Igual por ahí, igual por ahí. Que ha venido pa' fotografiar, no haga de mi suerte solo una postal, y ya que es amigo del que manda más, dígale que biche pa'l lado del fundal.